seguimos bien. No pensé que llegaría este día importante. Aquella niña quedó. Pero cómo ha pasado el tiempo, la adolescencia te alcanzó. Óyeme, hija querida, te apartes de Jesús. Pues cuando yo te falte, Él cuidará de vos. No te apartes de Jesús, estará contigo. Pues Él te sostendrá. Semilla que un día a mí llegó y a nuestras vidas cambió. No mires atrás ni a ningún lado, pues te puedes perder. Tu vida en Cristo y aférrate a Él. Yo me estoy poniendo viejo, mas siempre de Dios yo te hablaré. Jesús estará contigo.